échalo. Déjate tu máquina en mi casa. Y esto es lo que pasa a las 45 días domingo. Dedicado a Fisher, pese a Castro de Messi, mi hermano. Entiende que Hip Hop Old School. I'm